vamos a iniciar. Pues la serie que vamos a tomar tiene un nombre medio extraño sobre el orden, ¿verdad? El orden del mundo. ¿Cuál es el orden que tiene el mundo? ¿Cuál es el orden que tiene Dios para con su iglesia? ¿Qué entienden por el orden del mundo? Vamos a ver qué es lo que sabemos, lo que entendemos, ¿verdad? Por el orden del mundo. Alguien que me ayude, ¿qué es el orden del mundo para ustedes? ¿Así o dedocráticamente lo hacemos? Lo va muchas cosas, ¿no? Lo va financiero, lo del pecado, ¿sabes? Varias cosas, pero dentro de esas varias cosas, un punto que ustedes vean en el orden del mundo, ¿cómo está? Loco, dice la hermana Mari. Desordenado. A lo malo, le llaman bueno, ¿ah? ¿Eh? Por ahí, una ocasión platicando con un hermano, decía, no, tuve una especie de sueño donde muchos iban hacia un camino del infierno y alguien le decía, si tú tuvieras tan solo una hojita del cielo, del paraíso, con eso, pero el mundo prefiere las cosas del mundo, ¿ah? Entonces, y sí, si tuviéramos un pedacito de tierra, del cielo, aunque no sabemos cómo sea, pero ahora sí una pequeña porción del cielo, imagínense, ya estaríamos del otro lado. Y eso solamente es bajo la gracia de Dios, bajo su amor y bajo su cuidado. Vamos a primera de Juan. Amén. Primera de Juan 5:18 al 21. Amén. 18 al 21. La palabra de Dios dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica él, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Cómo es por qué el mundo está bajo el maligno? Porque Dios crea el mundo, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Sí lo crea o no? Entonces, ¿por qué está bajo el maligno? ¿Por qué? Porque el hombre le cedió su autoridad cuando cayó, ¿en dónde? En el Edén. ¿Sí me explico? Satanás entra al corazón del hombre en la caída del Edén. Tan es así que es expulsado del paraíso. El hombre fue expulsado porque Satanás entró en su corazón. El mundo, aunque diga que ama a Dios, por sus hechos, por sus frutos, os conoceréis. El mundo aborrece a Dios. ¡Ay, caramba! ¿Será? Pues todo mundo dice que busca a Dios. Pero no es así. Busca sus propios beneficios, no busca a Dios. ¿Para qué van a las iglesias en la semana? ¿Para qué van a una religión? ¿Para agradar, para alabar a Dios? ¿O van buscando sanidad? ¿Van buscando un mejor en la familia? ¿Van buscando mejora en los hijos? Pero van buscando siempre un interés. No van buscando a Dios. ¿Sí me explico? Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, ya no vamos buscando un interés propio. Porque aún nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios, por lo cual nosotros somos transformados. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Cómo entendemos que hemos nacido de nuevo? ¿Por qué sabemos que hemos nacido de nuevo? Nos hemos apartado del mundo, del pecado, ¿qué más? Por el sacrificio de Dios. por fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y es lo que vamos a estudiar, de que no somos del mundo. Vamos a ver las ideas que el mundo tiene. A base de cierta investigación, ¿no creen que llego y como mucho, a ver, ¿qué dice la Biblia? No, pues la Biblia dice esto. Sí, pero ¿por qué dice esto? ¿Qué es lo que el mundo está haciendo? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre todo este aspecto? El orden de Dios está en su gracia, en su amor, en su bondad, en su benignidad. Romanos 12:2, ¿qué dice? No conforméis a qué? A este mundo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué suceden desgracias? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Se han preguntado eso? Porque es la culpa del pecado. Es la culpa del pecado que está en este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. ¿La voluntad de Dios está en este mundo? ¿Que nosotros nos gocemos en este mundo? La voluntad de Dios es que estemos con Él y que nos gocemos en Él. Por eso suceden desgracias. Por mucho que ustedes conozcan a alguien, a un decretador, no, y decreta, y di, y a la de tres se arrebata, y la bendición de Dios, van a seguir en enfermedades y van a seguir en problemas económicos. ¿Por qué? Porque este mundo le pertenece ¿a quién? Al maligno. Dios tiene el control. Dios permite que Satanás haga cosas. Pero dentro de esa soberanía permisiva, Satanás quiere destruir. ¿Satanás a qué vino al mundo? A matar, hurtar y destruir. ¿Satanás le interesa lo que hace alguien que no conoce a Dios? Solito se destruye. ¿Sí me explico? Alguien que está en las drogas, en el alcohol, en la mentira, en la fornicación, ¿Satanás le hará caso? ¿Por qué? Porque ya es de él. Así es. Pues no, ni caso le hace. Entonces, ¿en quién están puestos los ojos Satanás? En la gente que es de Dios. En nosotros. Por eso nos pasan cosas. Tenemos un enemigo. O sea, no es un día de campo. Es nuestro enemigo Satanás. Él quiere destruirnos, quiere alejarnos lo más posible de Dios. Si Dios nos ha salvado por su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos va a sostener, pero Satanás va a hacer todo lo posible por destruirnos. Ya no puede tomar nuestras almas. Entonces, ¿qué quiere hacer? Hacernos la vida miserable. Pero nosotros en ocasiones le ayudamos. Le ayudamos alejándonos de Dios. ¿Quién es más poderoso, Dios o Satanás? Dios, pero infinitamente. ¿Satanás podrá arrebatarnos de las manos de Dios? No puede, porque Dios es todopoderoso. El orden de Satanás es destruirnos, es acabar con nosotros. Al caer, el deseo de Satanás fue sembrado en el corazón del hombre. ¿Qué le prometió Satanás al hombre? Seréis igual que Dios. ¿Qué es lo que se predica ahora en las iglesias? ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Una revelación nueva! ¿Los elefantes qué tienen? ¿Qué tienen los elefantes? ¡Díganme! ¡Elefantitos! ¿Los borregos qué tienen? ¿Los burros qué tienen? Burritos, ¿ah? ¿Y si Dios nos tuvo a nosotros, qué somos? ¿Diosesitos? No podemos ser dioses, porque Dios es soberano. Él hace lo que quiere. ¿Cuántos reyes hay en una nación? Y príncipes. Entonces nosotros somos hijos de Dios. No podemos ser dioses. ¿quién gobierna a quién? Si yo soy Dios, pues, a ver, yo. ¿Sí me explico? ¿Para qué nos hizo Dios? Para alabanza de su gloria. Somos nada más instrumentos para alabarle. Nada más para eso somos hechos. Somos nuevas criaturas, somos sus hijos. ¿Ustedes se gozan con sus hijos? Ángel, ¿te gozas con tu nena cuando la ves? ¿Sí o no? Cuando la tuviste por primera vez entre tus brazos, sí. Y la viste, y aunque lloró y lo que tú quieras, el primer momento en que la tuviste en tus brazos, ¿qué sentiste? Bonito, emoción, ganas de reír, de llorar, te sentiste cambiado con responsabilidad, o empezaron a caer en tu mente, híjole, ay, pañales, ay, la leche, ay, Dios mío, ¿verdad que no? Te gozas en tu bebé. Dios se goza en nosotros. Dios se goza en sus hijos, pero en sus hijos, no en los del mundo. Porque entonces, ¿quién se goza con los del mundo? Satanás se goza con sus hijos. Amén. El mundo siempre va a querer gobernarse a sí mismo, va, sigue teniendo la misma idea que fue sembrada en el corazón del hombre. Seréis como dioses. El hombre quiere gobernarse a sí mismo. ¿Ha notado eso? ¿Ha notado, por ejemplo, que nosotros como cristianos a veces no entendemos que nuestra mirada tiene que estar en Dios? Y yo, en lo personal, en ocasiones me he quejado del gobierno. ¿Pero el gobierno de quién es? De Dios. Pero el gobierno está bajo ¿qué? Un humanismo. Lo pueden ver. ¿Derechos humanos a quién protege más? ¿Al agredido o al agresor? En la Ciudad de México hace 2 años violaron a una muchacha llamada Naomi. Esta muchacha dice que forcejeó con uno de ellos y mató a uno de los dos violadores, que eran hermanos. Y fue y declaró la denuncia, pero ya estaba el hermano denunciándola y la agarraron por homicidio. Oye, pero me violaron. Estaban las pruebas, ¿no? Todavía las pruebas que le efectúan. Dijo, no, pero es que debiste haber esperado a que la policía llegara. Así de podrido está el mundo. Y son las leyes humanas. Así de podrido está el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. El mundo dice hoy que los afeminados son igual que cualquier, que es un tercer género. Dios no hizo un tercer género. Dios hace 2 géneros. ¿Qué hace? Hombre y mujer. Entonces, ¿el tercer género qué es? El hombre quiere gobernarse a sí mismo. Quiere gozarse en él mismo y deja de buscar a Dios. El hombre siempre quiere gobernarse y ser más poderoso que otro. ¿Sí o no? ¿Por qué se pelean los muchachitos en la escuela? Quieren mostrar su valentía. No, yo soy el pavo real, aquí yo mando. Y hasta, si están medio trabadillos, hasta... ¿Le llegó a pasar la escuela, la secundaria? Y te ven en la, hasta con la pura mirada en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? La Ciudad de México así es. Con la pura mirada ya se están agrediendo. ¿Por qué? Porque yo soy más fuerte. Yo soy, o si me lo pongo parejo. No, porque yo sí le tumbo los dientes. Un trompadón entre trompa, ceja y oreja. ¿Sí o no? Dios dice que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo más es el mundo? Siempre quiere estar alguien por encima de los demás. Lo vemos en la historia universal. ¿Quién fue Alejandro el Grande? Un emperador que tenía en su tiempo gobernado al mundo conocido en ese tiempo. Luego vino Gengis Khan. ¿Quién fue Gengis Khan? Un hombre que mataba para tener el poder de Mongolia. Mataba por placer. Incluso si desconfiaba de alguien, lo mataba porque él desconfiaba de alguien, aunque no fuera cierto. ¿Quién fue Napoleón? otro conquistador que quería estar por encima de todos. Por último, ¿quién fue Hitler? Grande cazador de judíos. ¿Pero por qué? Porque él quería ser. Y sus ideas eran que él quería una raza aria, un hombre supremo. O sea, ninguno de nosotros, por el hecho de ser latinos, debería estar vivo. Su idea de él era güero, alto, ponchado, fuerte, ojo verde. ¿Sí me explico? Así más o menos como yo mero. Pero al revés. ¿Sí? Es lo que Hitler quería. Esta idea es la misma. Y seréis como dioses. ¿Qué haces con tus finanzas? Yo no te digo que, y se los he dicho, ustedes saben que a mí la economía no me interesa, de la congregación. Si Dios quiere algo, Dios lo va a hacer, y Dios va a poner en nuestro corazón el dar. Pero ¿qué haces con tu economía? ¿Qué haces con tu dinero que ganas en la semana? ¿Cómo lo administras? ¿En las necesidades? O muchas veces en lo que el mundo te está poniendo. Lo vemos. Vamos por un café. Y anteriormente la gente molía el café. Pero qué flojera moler el café. Vamos. Y el mundo se nos ha metido tanto en la cabeza que ahora decimos, no, pues café, y piensan en la marca preferida. ¿Sí o no? Piensan en transportación y piensan en el carro preferido. Piensan en tecnología y piensan en gozarse con la tecnología, no en usarla para su crecimiento espiritual o para un beneficio. Pensamos como niños. Si yo les digo tecnología, me dicen, cómprame un Xbox, cómprame una tablet. ¿Para qué quieres tu tablet? ¿Para qué quieres tu tablet, Vale? ¿Para tus tareas o para jugar? Para jugar, seamos honestos. Es para lo que queremos las cosas, para jugar, para gozarnos la carne. Porque el mundo nos sigue, come on baby, nos sigue llamando. El mundo nos sigue llamando, pero nosotros tenemos que ir en contra del mundo. ¿Qué más? En el siglo XVII, vamos a entrar un poquito a la historia. En el siglo XVII hubo un hombre llamado Adam Weishaupt. ¿Quién fue Adam Weishaupt? ¿Alguien sabe? ¿No? Adam Weishaupt es el creador o el fundador de los Illuminati. ¿Saben quiénes son los Illuminati? ¿Sí? ¿Quiénes son los Illuminati? Se rumora, se cuenta que los Illuminati son los que gobiernan el mundo, o sea, las cabezas atrás de los presidentes. No hay un rastro histórico que sean los Illuminati, más sí siguen sus ideas en diferentes reuniones secretas, siguen las ideas, pero los Illuminati como tales ya no están esas ideas primordiales que ellos tenían. ¿Sí? Adam Weishaupt fue el iniciador de esta idea. ¿Cuál era su idea principal? Que la razón tiene que gobernar en el hombre. Lo espiritual no existe, sino solamente la razón. Que la razón venía desde tiempos antiguos, como Aristóteles, como Arquímedes. ¿Y cuáles eran las razones de Arquímedes y Aristóteles? ¿Han oído de la metafísica? ¿Qué es la metafísica? ¿Toing? La metafísica viene de dos palabras, mente física. ¿Qué es la mente física? Que la mente es tan poderosa para adquirir lo que uno quiere. Dilo con tu boca, confiésalo, decrétalo. Tú puedes, tú eres el campeón. Sí, se puede. Dilo, dilo, confiésalo con tus labios. ¿Quieres una casa? Confiésalo con tu boca. ¿Y si Dios no quiere que tengas una casa? ¿Si Dios no quiere que tengas un carro? ¿Podremos ir, nuestro poder de nuestra boca podrá ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Hay cosas que queremos que no son voluntad de Dios? La verdad, ¿sí o no? A ver, ¿ustedes creen? Yo la verdad quiero, yo sí quiero, lo tengo con sana. A mí me gustaría una casa en residencial Prados del Sur, residencial Pulgas Panas. A mí me gustaría una casa. Las veo, ¡ay! Chulada de casa, con alberca y todo. Ok, pero con el sueldo que tengo, ¿podré tener una casa así? ¿Por qué? Si Dios quiere, pero yo en mis fuerzas, porque yo quiero y lo decreto y a la de tres, y lo confieso, y digo una, y digo dos, y digo tres. ¿Verdad? Pero hay gente, no, ¿qué no tienes fe? ¿No tienes fe? ¿No tienes fe, Carlos? ¿Tienes fe o no tienes fe? Dime, ¿no tienes fe? ¿Qué es la fe? Fe es puesto los ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Porque hubo muertos y aserrados. Aún Moisés se mantuvo como viendo al invisible, desechando ser llamado hijo del faraón por sufrir los vituperios con el pueblo de Cristo. Hebreos 11. La fe es poner nuestros ojos en Jesús. Si mi vida es consumada, si mi vida es molida, si soy sacrificado en una cruz, mis ojos tienen que estar puestos en. Y esa es nuestra fuerza. Porque este mundo no es nuestro hogar. ¿Por qué la gente no se quiere morir? ¿Por qué la gente no se quiere morir? Porque sus ojos están en las cosas del mundo, ¿me explico? ¿Qué más? ¿Cuáles eran las ideas principales de este señor? En sí se resume a cinco puntos. La abolición de monarquías y gobierno. Ellos tendrían que estar hasta arriba de todo gobierno. ¿Qué es lo que quiere el hombre? Estar hasta arriba. El hombre siempre quiere estar arriba de otro hombre. Para muestra un botón, te dicen, hermano José, usted tiene este pecado. No, pero él está peor. Él está peor. Yo estoy por arriba de él. ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en las empresas? Pisotean, humillan, ¿qué más? Hacen falso testimonio, ¿por qué? Por quedar bien con los jefes, ¿verdad? Decimos en el trabajo por barberos o por arrastrados. ¿Sí o no? Nada más soy el único pecador aquí. Así es. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren estar por encima de los demás. Y de alguna manera u otra, quieren estar arriba. La idea del mundo es destruir todo el gobierno establecido. Un caos. ¿Por qué? Porque Satanás es rebelde. ¿Satanás se rebeló contra Jesús? ¿Cómo está el corazón de quien no tiene a Cristo? Como hijos de Satanás. ¿Cómo está? Rebelde. ¿La rebeldía qué quiere decir? ¿Que eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas? La rebeldía quiere decir que tú estás en contra de lo establecido por Dios. ¿Qué más eran sus ideas de este tipo? La propiedad privada ser totalmente abolida. ¿Qué está pasando hoy en día con la economía? Todo lo debemos. Ya casi nada es nuestro. ¿Sí lo han notado o no? Por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos. Compran un carro y no lo terminan de pagar y ya tienen otro. Pero no es propio. Tienen una crisis y ¿qué sucede? Le recogen el carro. Y aún más, porque tiene deuda. Entonces, ¿qué pasó en la crisis de Estados Unidos, la última? Muchos tuvieron que vender sus casas, hipotecarlas, perderlas. ¿Por qué? Porque así está el mundo en decadencia. Por eso dice que gozaos con lo que debemos, con lo que tenemos. La Biblia dice, gózate con lo que tienes. Sea poquito, sea mucho, tú tienes que estar gozoso con lo que tienes. ¿Qué pasa con nuestro corazón ahora en el Buen Fin? Una tele plasma de sabe cuántas pulgadas en 3,000 pesos. Híjoles, y si pedimos prestado, es que está bien barata. ¿Sí o no? Ay, confiésenme, ahora nomás no me dejen ser tan pecador a mí solo, hermanos. ¿Sí? Yo lo pensé. Pero no, señor, pues ¿para qué quiero una tele si ya tengo una? Bien que mala está y sirve. ya se confesó la hermana. Una para sala y otra para recámara. Pero de todas formas, si no tenemos... ¡Ay, nos mueve! ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que sucede? Nos empieza a envolver el mundo. ¡Ay, una tele de 3,000 pesos! ¡Sí! Pero si vas por mayo, julio, y ves la tele, a lo mejor sube 200, 300 pesos. Pero en ese tiempo bajan los precios. Los juguetes, da al 20% de descuento. ¡Pelan por los juguetes! ¡Ay, no, sí, los juguetes! ¿Qué pasa en febrero? Bajan hasta el 60%. Pero ahorita está la promoción del 20%. Lo único que nos dan es gato por liebre. Pero nos envuelve la mente. Decimos, no, es que sí está más barato. Es que sí, sí se puede, ¿no? Y le hacemos así, le hacemos así. Pero lo único que nos va a causar esto es amargura, porque después de tenerlo, vamos a tener un déficit de nuestra economía. Y vamos a empezar con que, ay, Dios mío, no me quiere. Debo tanto, Señor. Ay, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué si te sirvo? Ay, Señor. Pero sin, sabiendo que nosotros fuimos los culpables. ¿Sí o no? El mundo así está. Nosotros tenemos que ser sabios, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Adam Weishaupt, ¿cuál era más su idea? Destruir el patriotismo. ¿Qué pasa ahora con los presidentes? Que renuncie, sí. Someteos a vuestras autoridades, porque son puestas por Dios. Nos guste o no nos guste. Esté guapo el presidente o no esté guapo, como muchas mujeres. ¡Ay, está re chulo! No, someteos a vuestras autoridades, ¿sí? Respetándolas. ¿Qué más? ¿Cuál era este punto? Estos dos puntos son los más fuertes de las ideas de los Illuminati o del nuevo orden en general. Sea Illuminati o no, es una mente que se nos ha infundido. Fue la destrucción de la familia, el matrimonio, la moralidad y la educación infantil. ¿Qué creen que sucede ahora con los matrimonios del mismo género? Dios les bendiga y Dios tenga misericordia de ellos. Quizás les amemos, pero para que sus vidas sean transformadas, no para que sigan viviendo en pecado. No somos homofóbicos, pero no estamos de acuerdo en esta situación. No queremos destruirlos, no queremos golpearlos, pero sí queremos que se arrepientan, porque están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué sucede ahora con el matrimonio gay? ¿Cómo son las familias? Hay dos puntos. Uno, la población es destruida. Una mujer no se puede reproducir con otra mujer, ni un hombre con otro hombre. Entonces, ¿qué sucede? La población es destruida. ¿Y qué pasa con los hijos que son criados en un ambiente así? Imagínense al pobre hijo de 12 años con las dos mamás en sus periodos. En el mismo día, imagínense al hijo. ¿Quién va a consolar a la mujer que está en esta situación? ¿Cómo se van a entender si ni ellas mismas se entienden? En estas fechas ni ellas mismas se entienden. Por otro lado, los hombres. ¿Cómo van a ser los hombres o una hija, viendo el lado contrario, cuando tiene esta misma situación con sus dos papás? ¿Cómo van a aconsejarle a una hija cuando empiece a tener algunas dudas? Crea una total libertinaje, una total destrucción de la sociedad. ¿Qué más sucede con los matrimonios? Anteriormente, toda la gente quería casarse. Hoy, ya no. Hoy, el mismo gobierno dice, no, ¿para qué se casan? No se casen. ¿Qué pasa con los adulterios? Anteriormente eran penados, hoy ya no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya no les interesa el matrimonio. La moralidad. ¿Qué sucede con la moralidad? ¿Han visto las películas de Tintán? ¿Sí? Esas películas eran clasificación C en aquellos tiempos. No, y ahora lo ponen hasta en horario de niños. La moralidad ha sido destruida y nos hemos acostumbrado. ¿Sí me explico? Nos hemos acostumbrado. Ahora vemos las películas a las 5 de la tarde ya con unas escenas muy fuertes. ¿Por qué? Porque la moralidad quiere ser destruida. ¿Qué quiere Satanás? Que no haya moralidad. Y por último, la educación de niños. ¿Qué quiere decir esto de la educación de niños? Que no les pegues. Si han oído eso, no le pegues, lo vas a traumar. Ángel, si le pegas, lo vas a traumar. ¿Qué pasa a un niño que no es corregido? Que haga lo que quiera. ¿Qué pasa con un niño que hace lo que quiere? ¿Qué pasaría si dejas hacer lo que quiera a Santiago? ¿Puede caer en la... No, dos, tres mujeres. Ya grande puede tener dos, tres mujeres. ¿Qué más? Pues drogas. Se va de parris. ¿Sí? Se va de cotorreo, hace lo que quiere. ¿Qué sucede? Ay, qué chido vivir así, ¿no? Pero, ¿creen que eso está bien delante de Dios? El mundo así está, amados. Quieren destruir por último la religión. Quieren destruir a Dios. ¿Cuáles son las ideas filosóficas de Nietzsche, de Marx, de Freud? Que el hombre es Dios. Aquellos que han estudiado un poco de filosofía pueden saber de esto. ¿Qué dijo Marx respecto a la naturaleza? Decía, la religión es el opio del mundo, porque quieren echarle la culpa a algo, pero no pueden controlar la naturaleza, entonces endiosan la naturaleza. Pero, ¿qué sucedió con Cristo Jesús? ¿Controló la naturaleza? Estaba el mar embravecido y el Señor dijo, apacíguate, cálmate. ¿Y el mar qué? Se calmó. El mar se calmó y todo pasó a tranquilidad. Mas sin embargo hoy la gente sigue pensando igual. Hay una tendencia que se dice que la nueva era. ¿Qué hacen ellos? Adoran las plantas, adoran el sol, la luna, amor y paz, Dalai, sí. Todos somos uno con la naturaleza. Sí, ¿qué nos están metiendo en la televisión? La televisión es un adoctrinamiento en todos estos aspectos que hemos visto. ¿Qué pasa en las novelas? ¿Qué es lo que se está viendo ahorita? ¿Hombres con hombres? ¿Se verá que hay dos, tres maricones ahí? ¿Sí o no? ¿Qué más se ve? ¿Qué más se ve? ¿No se verá acaso que van y que la naturaleza cuida la naturaleza, protégela cuando hay niños muriéndose de hambre? ¿Y ni siquiera acaso les hacen? ¿Sí será que le dan más importancia a este tipo de cosas que a la misma gente? Vean ustedes, por un lado, las asociaciones que protegen los animales marchan en pro del aborto. No mates a un perro, pero puedes abortar. ¿Por qué es esto? Porque el mundo gobierna el corazón de los hijos de Satanás. Nosotros somos diferentes. Nosotros al único que adoramos es a Dios. Pero entonces, ¿cómo vivir? Ya vimos cómo está el mundo, pero ahora, ¿cómo vivir agradando a Dios? Mediante la palabra, mediante la escritura. El mundo dice que no hay verdades absolutas. ¿Qué es una verdad absoluta? Carla, ¿qué es una verdad absoluta? Una verdad completa. ¿Existen verdades completas o no? O nada es verdad, nada es mentira, todo depende con el cristal con que se mira. ¿Sí? Si esa es una verdad, o sea, nada puede ser totalmente cierto. ¿Hay qué? La verdad absoluta es la escritura. Y hay verdades absolutas. Para muestre un botón. 2 más 2. Ay, lo que pasó. Esa es una verdad relativa. 22. 2 más 2, 22. ¿Por qué? Porque es mi verdad. No, pero dice Carlos, no, Ana, 2 y 2 son 4. Esa es tu verdad. Mi verdad son 22. Y lo confieso y lo decreto. Y esa es mi verdad y lo arrebato. Y reprendo tus palabras, Carla, porque 2 más 2, 22. Así está el mundo. ¿Sí me explico? Así está el mundo. Las verdades que el mundo tiene son relativas. Cuando Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, nosotros tenemos que ser santos, apartados de este mundo. Esa es santidad. Hay veces que te dicen, ay, si tú te crees muy santo, sí, porque soy apartado de este mundo. La santidad es eso, ser apartado del pecado. ¿Qué es santidad? Ser apartado del pecado. Punto. Apartado del gobierno de este mundo. Esa es la santidad. ¿Quién de aquí es santo? ¿Quién fue apartado para Cristo? ¿Son santos o no son santos? No somos apartados para Cristo. Ser santo es ser apartado para Cristo. Es que santidad tiene dos términos. Ser santo es sin mancha, sin... Pero esa santidad solamente la tiene Dios. Pero humanamente somos santos. Somos apartados. Porque Él nos santifica. Porque Dios ya no nos mira a nosotros. ¿Sí me explico? ¿Dios a quién mira? A Cristo. ¿Quién de aquí no pecó el día de hoy? Levante la mano. ¿Quién no se enojó? ¿Quién no tuvo un mal pensamiento? ¿Quién no se cansó? ¿Quién no se desesperó? ¿Quién no pecó el día de hoy? Hermana, se veía al infierno, hermana. ¡Ay, hermana! ¡Ay, hermana! Si se enoja en ese momento, no permita porque se puede. ¡No, no, no! ¿Será? ¿Y entonces dónde queda la gloria de Dios? ¿Dónde queda su sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Dónde queda ello? Fue Él quien nos salvó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos apartados del mundo. Esa es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie que no ha sido apartado va a ser salvado de la ira de Dios. Necesitamos que Él nos separe. ¿Qué dice Juan 15 del 9 en adelante? Uh-huh. Padre me ha amado, así también yo he amado. Permanecer en mi amor y guardar mis mandamientos, permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos de gente. Hasta ahí. ¿Cómo vamos a ser amigos de Dios? Si nos amamos unos a otros. Dice el 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo tiene que aborrecernos. ¿Sí? El mundo tiene que aborrecernos. No estamos conforme a este mundo. Debemos ser transformados a la gloria de Dios. Debemos ser cambiados a su imagen y semejanza. Amados, Dios nos separó. Dios nos separó de este mundo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo, si no es por Cristo. No fue Buda. Buda no murió por nosotros. Mahoma no murió por nosotros. Alá no murió por nosotros. Krishna no murió por nosotros. El único que ha muerto en la cruz es Jesús. Jesús murió por nosotros. Y si Él murió por nosotros, nuestras vidas son transformadas. El mundo quiere que nosotros vivamos bajo las órdenes del mundo. Dios quiere que seamos libres. Libres en su gracia, libres en su amor, libres del pecado y de las consecuencias que este mundo tiene. Amados, si ustedes no pueden cambiar su vida, déjenla en las manos de Dios. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida. ¿Quién de nosotros puede añadir a su estatura un codo? Ángel, tú que estás alto, ¿puedes crecer más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te hizo crecer hasta donde estás? Tu metabolismo, tu altura. ¿Quién te hizo crecer? Dios. Dios es quien tiene el gobierno de todo. Si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, nuestra vida va a vivir en paz y en armonía. Primeramente para con Él, y en segundo lugar con nuestra familia. Amados, con esto concluimos. Hechos 17, del 6 al 21. Hechos 17, del 6. Hechos 17, del 6. Del 6 al 21. ¿Qué dice? Si alguien puede darle lectura. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero temida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres llenas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, el Espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Si quieres, hasta ahí, Ángel. Lo demás lo pueden ustedes seguir leyendo. Aquí dos puntos. Uno, nosotros trastornamos al mundo. No vamos conforme a la corriente establecida de este mundo. Dos, muchos nos podrán llamar palabreros porque predicamos el evangelio. No es un nuevo Dios, es el Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, el cual creó todas las cosas, amados. Dios es el único soberano. Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Dios es quien, escúchenme bien, Dios es quien ha escogido aquellos que Él ha determinado salvar. ¿Dónde dice esto? Juan 15, 19. Ustedes pueden seguir leyendo todo el 15. Dice: si fuerais del mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os, ¿qué? Yo os elegí del mundo. Por eso, el mundo os aborrece. Dios nos separó. Dios nos separó del mundo. Aunque estamos aquí, nuestra vida tiene que ser transformada. ¿Quieres vivir paz? ¿Quieres vivir tranquilidad? ¿Quieres vivir una vida estable económicamente? Sigue a Cristo. Porque vivamos o muramos, somos de Él. Comamos o no comamos, Dios ha de proveer, porque no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Pero esto solamente es mediante el nuevo nacimiento. Si no has nacido de nuevo, debemos de tener temor y temblor. Debemos rogar por la gente que amamos. Amados, Cristo está a la puerta. Señales hay. No porque digan que son cristianos lo son, porque tenemos que dar fruto del amor de Dios en nuestra vida. Muchos que dicen ser cristianos serán echados al lago de fuego. Y para muestra basta un botón. Iban delante y decían: Señor, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hicimos sanidades, y el Señor les va a decir: quitad en medio de mí, no os conozco, hacedores de maldad, la gente que hace maldad. Tenemos pecado los cristianos, claro, pero estamos construyendo y vamos conforme la aurora boreal, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos dejando el pecado atrás y vamos siendo más a la imagen de Cristo. Si tú aún no has nacido de nuevo, si tienes algún familiar en estas condiciones, ruega a Dios, porque mañana puede ser muy tarde. Mañana no vas a reír, mañana vas a llorar, porque vas a entender o que te estás enfrentando ante el Creador y tu vida será destruida en el Seol, o porque aquella persona que tú amas, vas a vivir siempre con la incertidumbre y con fe queriendo que ella esté en el cielo, pero tu conciencia te dirá: jamás le hablaste de Cristo, jamás hablaste del Evangelio, jamás le dijiste que este mundo aborrece a Dios. Amados, Cristo murió por nosotros. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para perdonarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, no hay nada ni nadie que pueda arrebatarnos de su presencia. Porque Él vive, ¿en dónde vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y dónde vive? En nuestro corazón. Si Él está en nuestro corazón, ¿dónde estaremos nosotros? En Cristo. Donde Él esté, yo estaré. Dice Martín Lutero en unas biografías, dice, diablo mentiroso. Sí, sí sé que soy pecador, pero Cristo murió por mí. Él me perdonó y yo sé que donde Él esté, yo estaré. Porque Él me prometió y dijo, voy a preparar morada, ¿para quién? Para sus hijos, para ustedes. Para los que han sido apartados del mundo. Amados, no es cosa de broma, hermanos. Esta serie es muy peligrosa. Es muy dura, a lo mejor muchos se pueden ir. Amados, pero el Evangelio tiene que seguir. Tenemos que ser apartados del mundo. No se trata de mi beneficio. No se trata de echar fuera mis problemas. Se trata de mirar a Cristo y Él hará lo mejor en nuestras vidas. Porque aún los problemas nos fortalecen. Aún en medio de la enfermedad nos acerca más a Dios. Porque podemos ver su gracia y su amor. Porque Cristo es poderoso para cambiar nuestro lamento en gozo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, te rogamos, te suplicamos, que tengas mi mundo, Señor. Y te rogamos, mi Dios, por aquellos que tú has de salvar, mi Dios. Por aquellos que tú has de tomar, mi Dios. Por la gente que nosotros amamos, mi Dios. Bendice a nuestra familia que no ha sido arrebatada, no ha sido transformada a la imagen de Cristo, Señor. Ten misericordia de la gente que amamos, Señor, que aún siguen sus delitos y pecados, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Sálvalos, Padre bendito. Salva a la gente que amamos, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, mi Dios. Queremos aferrarnos, mi Dios, a esa promesa, mi Dios, que tú le diste a Josué, mi Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová, mi Dios. Que esa es nuestra esperanza, mi Dios. Que nuestra familia sea transformada a la imagen de Cristo. Señor y Dios, este mundo quiere seducirnos. Este mundo nos atrae, nos manda besos y caricias, mi Dios. Danos fuerza para alejarnos, mi Dios, de tan cruel seducción, mi Dios. Agárranos fuertemente, mi Dios. Arrebátanos del mundo, mi Dios, porque el hombre ha caído, mi Dios, y ha caído para su propia perdición. Sigue gozándose y sigue creyendo en la mentira de Satanás, y seréis como dioses, cuando lo único que somos, somos instrumentos de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te damos nuestra vida, Señor, suplicándote que tú cambies nuestra mente, cambies nuestro corazón, suplicándote que cambies nuestro espíritu, mi Dios, y no confiar en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas, mi Dios. Toma los que estamos aquí, mi Dios. Si alguien aquí quizás no ha comprendido el Evangelio, mi Dios, yo te ruego que tú penetres a su mente, Señor, y le enseñes que Cristo es el Todopoderoso, que Él es el único digno de ser alabado, que Él es el único que tiene el control supremo de todas las cosas, y que si nosotros estamos con Él, no hay nada ni nadie, mi Dios, que pueda dañarnos, porque nuestro gozo está puesto en Jesús, porque nuestro gozo es Cristo mismo, porque podemos gloriarnos en su nombre, porque por Él, para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Porque tú eres bendito, porque ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, peligro, espada o desnudez. Ninguna de estas cosas puede separarnos de su amor. Antes bien, antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús, te damos la gloria. Te suplicamos que destruyas toda mundanalidad que hay en nosotros. y que tú seas el único digno de ser alabado en nuestros corazones. A ti la gloria, eternamente y por siempre. Amén.